Thank you. nada con los ojos. Dios, culero, así. No, a ver, yo es borrón, te hacen en la barra. Bueno, te hacen en la barra porque no está. ¿No? No, ya se nos charlaba y se acercaba la niña y así, me decía, ¿sabes qué? Ya estoy haciendo mucho.